que veas a personas, ¿no?, de una edad que estén tan entusiasmadas aprendiendo, como digo también conocimientos muy complicados, ¿no?, porque estamos hablando de nuevas tecnologías, estamos hablando del ámbito también de información cultural, estamos, en fin, son instrumentos de inglés que son importantes, pero que además el público receptor pues estaba entusiasmado con una energía y fuerza considerable, y es un orgullo, ¿no?, ver que tengamos a nuestras personas a estas personas en nuestra localidad pues volcadas y colaborando. Entonces creo que es un proyecto muy completo, además ha sido enmarcado, como decía, dentro de un programa europeo donde han podido hacer intercambio con distintos también centros de Europa y poder hacer esas experiencias de intercambio, que son los que también han traducido en el idioma correspondiente, y creo que es un proyecto, como también decía el director, muy integral, con distintos elementos que han ido combinando para un resultado que ya conoceremos todos, y estoy convencida de que nos va a parecer un resultado muy considerable y con una potencialidad turística también reseñada, ¿no? Sí. Un proyecto que conocíamos además hace un tiempo a través de representantes también de diferentes, ¿no?, lugares de toda Europa, dentro de ese proyecto Erasmus Plus que comentabas, y bueno, pues por tanto, cumpliéndose, ¿no?, las previsiones, siguen adelante con ese proyecto y ya también de la mano del ayuntamiento para materializarlo, porque había una exposición, claro, ¿no?, que aquí en el edificio hubo una exposición previa de lo que eran esos códigos QR y demás, y bueno, pues ya situándose, por tanto, o se van a ir situando, claro, en los diferentes monumentos, lo que, ¿no?, nos queda. Ahora nosotros tendremos que, como decía él, darle el buen uso, ¿no?, y hacer lo posible, instalarlo en los monumentos para que se pueda utilizar perfectamente esta audioguía y resaltar, ¿no?, el trabajo, el esfuerzo y también la representación, como digo, de las capacidades de nuestra gente, que no es ni mío ni menos importante. Bueno, pues eso en relación a ese proyecto de ruta de audioguía. En otro ámbito, por ejemplo, el Ciudad Ciencia, que nos sigue dejando nuevos proyectos, conferencias, iniciativas en nuestra localidad, la última ayer tarde en el Instituto Los Remedios. Así es, bueno, se vuelve a comprobar una vez más que es uno de los programas que estamos también más satisfechos desde que en el 2015 nos adhiriéramos a finales de ese año a este programa de Ciudad Ciencia, un programa que recordemos que depende del Centro Superior de Investigaciones Científicas, junto también, antes era la Fundación de la Caixa, ahora con la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, y que ofrece a los municipios adheridos, ya digo, en el 2015 éramos el segundo municipio de la provincia en adherirnos, en Andalucía el quinto, es decir, que todavía es un programa joven, en el que parece que no se tiene mucho conocimiento por parte de los municipios andaluces, pero que nosotros, en cuanto conocimos, no dudamos de la oportunidad que tiene de la transmisión, ¿no?, del conocimiento de la ciencia, tecnología, a los distintos ámbitos, escolares, población general, a sectores específicos, y la verdad que ayer pues volvimos, ¿no?, a comprobar que ha sido todo un acierto, que esta conferencia sobre Darwin pues venía a través de un biólogo doctorado en Madrid, que bueno, pues rodaje y el currículum, porque tenía formación ya también, distintos másteres en América y en Inglaterra. Y bueno, un currículum bastante bueno, como todos los científicos que han venido a nuestra localidad, y compartir con nosotros, ¿no?, con la gente normal, entre comillas, pues ese conocimiento, la manera de adaptar el lenguaje para que podamos entenderlo, las comparativas, para que nadie se quede atrás en una conferencia que al principio parece, bueno, que y lo es, ¿no?, a términos muy técnicos y profesionales, pero son capaces de transmitirlo para que el público podamos entenderlo, y ahí creo yo que radica su atractivo, porque había muchísima gente, había chavales de los institutos presentes, y claro, yo creo que es una manera de transmitir ese conocimiento científico que es importante de cara a la sociedad, que al final lo que hace es generar cultura, y por tanto, reitero, volvimos a comprobar que este programa le queda por delante mucho que ofrecer, porque lo vivido ha sido de manera extraordinaria con las personas que nos han venido acompañando en cada una de las actividades. Creo recordar que esta era la 27 que realizábamos desde que nos adherimos, y hombre, con los distintos formatos que ofrecen, y ya en Ubrique casi todo el mundo va conociendo ya lo que es Ciudad Ciencia, ¿no? Una iniciativa además que tiene una amortización social espectacular, digo, porque para la, lo que supone para el ayuntamiento en cuanto a inversión económica, que es mínima, está trayendo a una localidad que si no es complicado. Son iniciativas que son más propias de grandes ciudades y que si no sería muy difícil acceder, ¿no? Exactamente, es que lo que decimos, salvo en las grandes ciudades, en universidades muy específicas, pues claro, eso es fácil el que viva en esos lugares, pero para municipios como nosotros, los que no tenemos tejido no universitario, científico en el territorio, pues es una forma de acercar el conocimiento con carácter social, como tú bien decías, y con muy pequeña inversión, porque estamos hablando nosotros según el formato, ¿no? Pues si son exposiciones, pues el traslado, cuando viene el conferenciante, pues el hospedaje, en fin, cosas que para la repercusión que supone y para el resultado, ¿no? En el público al que van dirigidas, es que está claro que es un programa importante y que yo creo que sobre todo en los más jóvenes, bueno, y en todo el mundo, permite no ver la utilidad del conocimiento matemático, físico, que muchas veces, bueno, incluso cuando estudiábamos nosotros, ¿no? Tú decías, bueno, ¿y esto para qué me va a servir en la vida? Pues es increíble cómo estas personas son capaces de ponerte ejemplo y todo tiene su sentido y su composición, ¿no? Dentro del mundo para entender que el conocimiento, pues, nos hace también atender a las inquietudes que tenemos, a las respuestas, a las dudas, que es la base para ir adquiriendo conocimiento y por tanto, la verdad que muy bien. Y ayer lo de Darwin, yo creo que estuvo muy bien porque, bueno, Darwin, ¿no? El creador de la evolución de las especies, una teoría que en su tiempo pues se adelantaba, ¿no? A lo que era un análisis arriesgado también entonces de poder compartir con la sociedad y por tanto también con todos los matices, ¿no? De lo que es ciencia, lo que es creencia, lo que es también leyenda, pues tiene en su contexto histórico curiosidades que yo creo que es buena que conozcamos y hace que se nos arraigue, ¿no? Mucho más esos conocimientos de esta manera mucho más práctica y de manera más fácil, ¿no? De acceder. Pues todo ello en torno a esa cita que llegaba también ayer tarde por parte del proyecto Ciudad Ciencia. Nos quedamos con el capítulo de obra, Isabel, si te parece. Por ejemplo, planes provinciales, ¿no? Y en ese sentido, el foco puesto en la barriada Mirasierra. Pues la verdad es que ya estábamos esperando de Diputación Provincial lo que es la orden para poder, la encomienda del plan provincial. Ya no llegó el decreto y ahora estamos pendientes de concretar una reunión con los vecinos y determinar las actuaciones que ya el concejal de urbanismo ha ido trabajando también con la asociación y tenemos que sentarnos y verlo y explicarlo. Y bueno, afortunadamente, como digo, ha llegado ya la resolución porque si recordamos cuando nos incorporamos en el 2015 había cierto retraso en los planes provinciales donde se lo transmitimos también a la Diputación Provincial y me alegro de que hayan ido corrigiendo, ¿no?, esos tiempos y al final los planes provinciales casi que están entrando en el año que corresponde como siempre ha venido siendo lo más normal y habitual. Así que nos llegaba esa buena noticia y podremos, por tanto, pues comenzar con este plan provincial que estaba dirigido, como recordemos, a la barriada Mirasierra. Y que en general, aunque no entremos en detalle y todavía se tiene que precisar, pero ¿por dónde iría la actuación? Bueno, pues se trata de remodelar un poco lo que es la barriada, aprovechar los espacios comunes, instalación, ¿no?, de elementos que hagan atractivo el compartir esos espacios y darle, pues bueno, un cambio, ¿no?, de también de imagen a la propia barriada, atender a problemas que específicamente existen, pero yo creo que en su grueso se puede decir que es para aprovechar, porque la barriada de Mirasierra tiene espacios muy interesantes, que es verdad que no se utilizan por todos los vecinos y vecinas, por el estado en el que se encuentran, porque tampoco hay ningún atractivo que vayan a sentarse allí, a compartir pues espacio y tiempo, ¿no? Y va a consistir también en toda esta apuesta para mejorarlo, para hacer una remodelación de la propia barriada, de esos espacios, como estamos comentando, comunes, y dejarlo, esperemos que bastante bien. Así que las obras pueden ser inminentes, ¿no? Primero sí, la reunión con los vecinos y se espera iniciar la obra. Sí, ya se determinará ahí fuera. Comenzamos. Pues eso en cuanto a los planes provinciales. ¿Obras invierte también dentro de este plan invierte? Pues la verdad es que también estamos ya en licitación. Recordemos que el invierte nosotros en esta anualidad lo hemos dirigido mucho a infraestructuras de agua, en zonas donde hay problemas de, bueno, había que cambiar redes y problemas de saneamiento y de abastecimiento, donde los vecinos nos transmitían pues la escasa fuerza que se tenía en sus calles, en su servicio, para la atención, ¿no?, de abastecimiento en sus casas. Y bueno, decidimos que, como sabemos, la empresa del agua tiene en su constitución la posibilidad de todas las obras de mejora, pero claro, eso significa trasladarle el coste de las obras a los vecinos a través del recibo del agua, y nosotros en este tiempo estamos evitando el sumar, ¿no?, el que los vecinos tengan que aportar dinero a las obras hidráulicas, y lo estamos haciendo a través de otro programa de inversiones que nos vienen directamente, en este caso de Diputación, y que vamos a poder intervenir pues en Doctor Marañón, en Sor Pilar Linares, en todo este entorno, que es verdad que es una de las zonas que nos quedaban pendientes de actuación en redes, y que lo vamos a acometer en cuanto terminemos. Ahora estamos licitando, como estoy diciendo, los distintos paquetes de obra, y en cuanto ya lo tengamos adjudicado, pues podremos comenzarla. Que se unen a las obras que ya se registraron en La Ladera, también, bueno, pues lo que es el archivo municipal, creo, ¿no? Sí, pero ese es el invierte anterior. ¿El anterior? Es el anterior, ese es el invierte de este año. Y como digo, el grueso ha sido pues aprovechar y meter todas las obras pendientes de agua, ¿no? Pues todo esto sobre los planes invierte también, distintas iniciativas que, por ejemplo, tienen que ver también con el alquitranado, la mejora de la pavimentación de calles. Y en cuanto al alquitranado, bueno, pues en el Paseo del Prado, por ejemplo, va a ser uno de los puntos. Sí, es que cuando estuvo la empresa encargada de esta obra de alquitranado, quedó parte una parte pendiente que tiene que venir a realizarla ahí en el Prado, y vamos, también le hemos pedido, aprovechado para pedirle presupuesto a varias empresas, presupuesto de alquitranado y mejora de pavimento desde el Estobo a la Plaza de la Estrella, que está totalmente reventado. Lo estamos pidiendo un presupuesto nocturno o, desde luego, al final de la tarde y comienzo de la noche, para evitar, pues es un punto neurálgico de tráfico en nuestra localidad, lo que no podemos hacerlo en horario de mañana ni de tarde, y entonces estamos esperando que nos den estas cifras para también acometer esta mejora de pavimento, porque es verdad que es que está reventado. Además, también después de terminar la obra de la calle Candelaria, en fin, ahora toca también pues que el entorno se adecente, ¿no?, y se mejore. Así que esperemos que pronto tengamos esos presupuestos y podamos intervenir para mejorar la calle de Delector, la avenida Diputación, de Delector a La Estrella. Y en el invierte, como tú decías, que el año este, el 2018, porque claro, 2019 el invierte no lo vamos a ver antes de las elecciones, por lo menos, y se verá si se renueva el gobierno de la provincia, porque como depende de la liquidación del año anterior, pues bueno, me imagino que estarán ya liquidando 2018, pero no va a dar tiempo a ver la cifra para transmitirle, ¿no?, y darle a los ayuntamientos el importe de este invierte, que nosotros en el último eran 150.000 euros. Y nosotros en las calles que vamos a intervenir, básicamente de agua, como decía, pues estaba Sor Pilar Linares, estaba también Hermanos Borges, una parte parcial que quedaba, Isabel Domínguez León, la calle Marañón, Hermanos Borges Gómez, que ya lo acabo de decir también, la mejora de abastecimiento de estas zonas y de saneamiento también de la avenida Diputación, que era una parte de los vecinos que llevaban un tiempo demandándonos la sustitución de la red, y lo vamos a acometer con este plan. Luego también el saneamiento en la calle San Ignacio, y luego tenemos la apuesta de las mejoras de almacenes municipales, que recuerda, teníamos ahí pendiente lo de los almacenes de la Plaza de la Estrella, el de la calle Murillo, y que esperemos que en breve pues podamos ya ir acometiendo todas estas obras, que ya tenemos luz verde, lo que ahora se trata de licitarlas, porque son el invierte normalmente lo hacemos con un tercero, porque es un programa de inversiones y por tanto de obra a licitación de empresas, y cuando tengamos ya todo preparado, porque hay sitios donde pudiéramos ir empezando, pero lo que estamos ahora mismo en un proceso, ¿no?, de organización de las distintas actuaciones para intervenir pronto. De todas formas, las más próximas, como nos decía, ¿no?, sobre infraestructuras de agua, sobre Pilar Linares, doctor Marañón, sí, etcétera. Exactamente. Decíamos, junto al alquitranado, por no pasar, digo, a otro tema, centrados, por tanto, muy próximamente en el Paseo del Prado y bueno, pues claro, en la conexión entre el Estoy y la Plaza de la Estrella se realizarán de noche, bueno, pues evidentemente mirando por el tráfico, así que los conductores que estén pensando en esos trabajos, bueno, se van a realizar, de hecho, ¿no? En horas nocturnas, ¿no? Está claro, hombre, que alguna incidencia habrá, pero no es lo mismo, si lo tenemos clarísimo, y por eso entendemos, ¿no?, que encarecerá un poco la actuación, pero bueno, está claro que, hablando del punto que estamos hablando, cualquier oyente que nos esté escuchando, vecino y vecina de Ubrique, sabe que no podemos hacerlo de otra manera porque sería caótico, ¿no? ¿Y en el Paseo del Prado para cuándo? Pues también estamos hablando ya, para el Paseo del Prado seguro que vienen, nos decían que después de Semana Santa pudiera ser en torno a mediados de semana, el miércoles por ahí. Ya el concejal hablará con ellos y determinará el día para también darle cuenta a la policía para organizar lo que haga falta y ya para después de Semana Santa. Y estamos esperando que, a ver si cuando vengan, pudiéramos ya también tener previsto la parte que estamos comentando, ya expensa, como digo, de presupuesto, que es lo que necesitamos. La verdad que en el Paseo del Prado sí que existe la alternativa que se pone, sí, en marcha, por ejemplo, durante ferias, y bueno, sí, que es molesto, pero bueno, ya tampoco es una dimensión menor, que las molestias van a ser menos, pero bueno, siempre es molesto cualquier tipo de actuación, pero entiendo que la gente, pues, con paciencia y comprensión, entiende que siempre haya molestias de estas características, porque significa, ¿no?, que están mejorando las calles, el tránsito y las condiciones en las que tú te desenvuelves a diario. Y por cierto, que ayer también conversamos con la delegada municipal Trinidad Jaén sobre diferentes planes, por un lado los planes de empleo, que también se espera, ¿no?, que se pongan en marcha de forma inminente, y el plan de cooperación, ¿no?, de diputación. En total, pues suman casi un centenar de contrataciones que se van a realizar. Estamos deseando, Juan Carlos. Ahí al final, creo recordar que lo dije en el último programa, y ya desgranada la información del último Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, no es lo que parecía inicialmente. No sé si recordamos que estuvimos diciendo que con la subida del salario mínimo interprofesional, los planes de empleo que la Junta de Andalucía ha destinado a cada municipio, pues tienen que ser incrementados, pues, en las categorías que estaban por, vamos, tenían su salario mínimo anterior y por tanto hay que subirlo. En Ubrique estamos hablando que dentro de las distintas actuaciones de los planes de empleo, en torno a los 68.000 euros de Macía, se estaba hablando por parte de, con la Junta de Andalucía, con los técnicos responsables, para, bueno, pues solicitar, ¿no?, que sea la propia Junta la que complemente estos planes y no tengamos ningún tipo de merma, ¿no?, en las posibilidades de contratación de personas desempleadas. Y al final, pues, la Junta de Andalucía ya se ha pronunciado en que aquellos municipios tienen dos opciones: o ponen la parte de demasía que supone en tu pueblo, o te dan la opción también de modificar los planes de empleo para disminuir los números de puestos de trabajo necesarios para tú no tener que aportar ninguna cuantía adicional. En el caso de Ubrique es un importe considerable, pero lo decía, en el momento en el que hubo una aprobación, ¿no?, a través del Consejo de Gobierno, hace, que lo recordaba, un par de semanas, en el que se manifestaba que iban a pagar el 100% de los planes, y entendíamos que significaba que iban a atender las demasías, y no, estaban hablando de que se estaba aportando el 75% del abono de la parte que tenía ya comprometida la Junta de Andalucía, y ahora iban a pagar el 100%. Así que no, en Ubrique tenemos al final que valorar esta cuestión, y nosotros ya lo tenemos claro, vamos a quitar el programa de obra. Es una pena para este año que 68.000 euros lo tengamos que quitar de mejora para el municipio, pero lo que es irrenunciable para este equipo de gobierno es disminuir el número de puestos de trabajo con los planes de empleo, porque sabemos que la gente que está sufriendo ese drama, no le podemos coartar la oportunidad de incorporarse a un contrato de 6 meses de trabajo que alivie un poco su situación, que mejore el currículum de cara a la incorporación del mercado laboral privado. Y como lo tenemos tan claro, pues bueno, tendrá que ser en merma de obras municipales a favor de la contratación de personas desempleadas mirada de Ubrique y desde luego es lo que vamos a hacer. Así que para el próximo pleno seguramente llevemos esta modificación puntual, aunque como digo, los planes de empleo no necesitan para su comienzo de esta modificación. Nosotros lo que estamos esperando es ya la, vamos, ya está toda la tramitación administrativa culminada y esperando a que nos aprueben. Han tenido ahora un cambio en el sistema de datación de la Junta de Andalucía, de la delegación, y parece que ya el lunes lo tienen totalmente instalado y pueden seguir tramitando las autorizaciones, y esperemos, bueno, que ya cuando llamemos el lunes nos den la gran noticia de que estemos a las puertas, ¿no?, de poder hacer estas ofertas genéricas e incorporar a estas personas al Ayuntamiento de Ubrique y ofrecer ese puesto de trabajo de 6 meses, que como decimos es una oportunidad considerable y un respiro también de cara a la persona contratada, a su familia y oportunidades de futuro a mejora del currículum. 77 puestos de trabajo en total en estos planes de empleo, que además son en cuanto a puestos muy variados, ¿no? Desde abogados, psicólogos, hasta a lo mejor puestos con menos cualificación, así que bueno. La verdad es que atiende un gran abanico, Juan Carlos. Nosotros, como siempre, solicitábamos al SAE los perfiles, ¿no?, de por lo menos de las categorías que tenían que se habían apuntado las personas desempleadas de Ubrique en los tramos de edad, que tú podías dividir el plan, los planes de empleo, y en función de esos tramos, pues bueno, igual que los mayores de 45 y 55, la mayoría, el grueso, es personal no cualificado. ¿Para qué? Porque la dimensión en Ubrique de las personas que han estudiado, que tienen carrera y formación, son menos en esos tramos de edad, y por tanto creemos que da más oportunidad a los perfiles más comunes o más extensos. Y luego están las, por ejemplo, en esa franja, ¿no?, entre los 30 y los 40, los empleados jóvenes también, donde tenemos que meter ya gente con formación, porque estamos hablando de personas con carreras universitarias, la mayoría de ellos, con una formación más que cualificada, y que, lo que hemos dicho, ¿no?, las mejores generaciones formadas de la historia de nuestro país, y no encuentran el poder incorporarse dentro de su preparación en el mercado laboral, y desde el Ayuntamiento hemos intentado de poner puestos también cualificados para darle mejora, como decía, al currículum y necesidades que tenemos en el Ayuntamiento, porque el Ayuntamiento estamos a un nivel de actividad frenético en el que este equipo de gobierno estamos impulsando muchas cuestiones y necesitamos también el refuerzo, ¿no?, de personal a nivel técnico, de obras, de arquitectos, peritos, en términos de abogados, en fin. Hemos querido hacer también, aprovechar para ellos y para las necesidades del Ayuntamiento, poder complementar también estos puestos de trabajo. Y como tú bien decías, pues el plan de cooperación, esperamos, ahora estábamos viendo si ya esperaremos, no queríamos comenzar en principio más obras hasta que pasaran seguramente las generales, así que para mayo estamos barajando, primero de mayo, el comienzo de este plan de cooperación, en el que básicamente, pues son unos 187.000 euros, creo recordar, que lo llevamos a la aprobación plenaria, y son las actuaciones en los aparcamientos de la avenida de Corte. También llevamos una mejora en el camino de Benahocán, que ya varios vecinos me han estado preguntando. Como decía, yo creo que se va a notar, pero bueno, dentro de lo que podemos hacer, porque ahí estamos limitados, como decimos, a determinadas autorizaciones, pero vamos a mejorar un buen tramo que yo creo que los vecinos lo van a agradecer, aunque queda pendiente ese tramo en el que no se obtiene autorización por parte de la Junta de Andalucía, que los vecinos se ven afectados, donde las piedras a través del agua van cayendo, pero en fin, eso se tendrá que seguir trabajando a nivel municipal, pero vamos a intervenir en lo que tenemos disponible y poder mejorar también el camino de Benahoca en el tramo que se puede, ¿no? 20 personas, ¿no?, que se van a beneficiar de este plan de cooperación. Personas. Además de la contratación, pues está, bueno, lo claro, que supone las mejoras para el Ayuntamiento en diversos... Hombre, diales. Es que el plan de cooperación, como tú bien dices, la Diputación tiene básicamente dos planes importantes para los municipios en el tiempo que llevamos, más allá de los tradicionales planes provinciales y los AEPSA, que por cierto también en Ubrique, ¿no?, los PER, como antiguamente lo llamamos y lo conocemos, que son peonadas agrícolas, y quiero recordar que allí en el cafelito me estuvieron contando algunas de las conversaciones que se produjeron, pero hay que aclarar, los PER, es decir, los peones agrícolas son trabajo en el campo, pero en los municipios, cuando siempre hemos defendido, especialmente desde las islas que represento, lo que es el programa, ¿no?, de empleo rural, el antiguo PER, en los pueblos andaluces, porque a los ayuntamientos, en función de las cartillas agrarias que tú tienes, puedes dar 20 peonadas, no más de 20, ya ellos tienen que complementar en el campo como es lo habitual, el resto de peonadas hasta sumar las 35 para el poder tener la ayuda de subsidio agrario, que se le llamaba, y claro, el que los ayuntamientos recibamos recursos en función de esas cartillas agrarias nos permite pues abordar inversiones de distintas características. En este caso, pues podemos hablar también de restaurantes de lo que era el restaurante de la piscina, o podemos hablar, en fin, de distintas actuaciones que se han llevado a cabo gracias a esos planes, ¿no? Y como decíamos, aparte de estos tradicionales, pues la Diputación, el equipo de gobierno que entraba nuevo en este mandato, ha generado dos programas nuevos, uno de empleo directo, que va en función de la cifra de desempleo que tiene el municipio y también de la población que tenemos para los planes de cooperación, y luego los invierte, que es la aplicación del superávit dirigido a los distintos pueblos de la provincia para que podamos hacer obras ya de inversión pura y dura, ¿no? Entonces, en ese plan de cooperación, como tú dices, va a suponer la oportunidad de la contratación de una veintena de personas, y vamos a mejorar también zona. Yo creo que los aparcamientos de aquí de la Avenida de Corte es algo también que atiende un poco a las demandas que tuvimos con los vecinos con problemas de filtraciones en la vivienda, que decían que quizás el cúmulo de agua que se hace en los aparcamientos, especialmente de la Plaza Juan Carlos I hasta la zona de casi llegando, vamos, a la zona del sacrificio, a la entrada de la barriada. Y vamos a intentar pues hacer un poco de pendiente para que el agua evacue y no se quede ahí concentrada, y luego también toda la parte, vamos a intervenir en toda la parte desde la entrada al Polletón, entrada o salida, especialmente salida de la barriada del Polletón a la subida del Lian Champo, ¿no? Los márgenes, eso, que sabemos que los acerados son grandes, que los aparcamientos se utilizan, pues ordenarlo un poco, ponerlo en condiciones, porque el pavimento está también no en condiciones, y bueno, y yo creo que va a quedar algo aceptable y bien de mejora, tanto para esa zona de aparcamiento como para el tránsito peatonal, que sabemos que allí se mueve a una dimensión considerable, ¿no? Obras que también, ¿no?, se espera que sean muy próximas, ¿no? Sí, el plan de cooperación me lo decía el concejal, pronto. No, lo que decía, no estamos intentando de no comenzar ahora, ¿no?, porque ahora viene la Semana Santa, es una semana, y la otra es todavía campaña. Pues hemos dicho, mira, tenemos un volumen considerable, vamos a intentar de comenzarlo, de prepararlo todo, para que después de las elecciones generales podamos ya empezar, ¿no?, a ejecutar todos estos planes. Pues después de este repaso, por como han podido comprobar, diferentes temas, vamos a quedarnos con las preguntas que nos proponen todos ustedes, nuestros oyentes. Ya saben que son grandes protagonistas de este espacio. Pueden participar. De hecho, tenemos por aquí un buen número de cuestiones ya que se han ido acumulando. Pueden todavía enviárnoslas a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico. Insistimos también, por ejemplo, vía WhatsApp en el 607-48-87-75. Tal y como ha hecho la siguiente oyente, que nos comenta: en la barriada de Mirasierra, por el bloque 2, por detrás de la plazoleta y en el arriate, dice que hay, bueno, pues se acumula allí muchas cacas de los perros. Bueno, pues pedí una solución. Sí, ahí vamos a mirar. Bueno, los arriates se mejoraron y demás, pero bueno, dentro de todo lo que hemos comentado del plan provincial y en esa reunión con los vecinos, intentaremos también de atender aquello que se nos transmita y sea posible y mejorar, ¿no? Pero es verdad que volvemos otra vez a los dichosos dueños o dueñas de mascotas que no atienden a sus obligaciones y lo llevan a hacer sus necesidades a sitios que ni son los adecuados y tampoco a recoger lo que la ley o la ordenanza municipal estipula, recoger los excrementos para tirarlo a los contenedores, ¿no? No sé si es una sensación, pero en el programa, por ejemplo, que tenemos sobre perros, hablemos de perros con Antonio García, lo insistimos, ¿no?, cada dos semanas en este aspecto, entre otros muchos, por supuesto, parece, ¿no?, que la concienciación es mayor, eso da la impresión, ¿no? Lo que pasa, claro, que son muy llamativos las excepciones, ¿no? Es lo que yo creo que, bueno, te digo, lo he dicho siempre, creo recordar en este programa, yo creo que la conciencia es mayor y que la mayoría de la gente hace lo que debe. Lo que pasa es que están los reincidentes y los que no entran en razón, porque es que el problema está en aquellas personas que, pues, por lo que sea. Yo entiendo que porque no están preparados para tener mascota, pero como no hay examen de estas características, pues pues no, bueno, no atienden esas obligaciones, aparte de sus derechos, las obligaciones que tiene para con él y toda la sociedad. Y claro, la reiteración de esta actitud sigue y se mantiene, generando luego conflictos, porque el vecino va y, oye, te recrimina que tú, y se generan encima conflictos vecinales, que es un problema de, yo lo digo, llega a convertirse en un problema de envergadura, en el punto yo era de envergadura personal, ¿no? Porque, claro, la tensión entre los vecinos es palpable y bueno, y eso también es lo que nos indica que tenemos que seguir reforzando las campañas informativas, la concienciación, para que el día de poco a poco, pues la gente que tiene estas actitudes la vayan corrigiendo y vayan entendiendo que tienen que adaptarse a las normas que nos tenemos dadas a todos para poder tener una buena convivencia, ¿no? Pues en cuanto a mejoras de calles, un oyente pide el arreglo de la avenida de la Fuente San Francisco. Dice que sobre todo para todos los vecinos de allí del Lian Champó, del Caldereto. Pues mira, la verdad es que como ha salido mucho también en este programa, es cierto que hemos pedido también presupuesto, opinión, porque ahí estábamos barajando el el arquitranado, que es lo más económico y lo más rápido. Estamos hablando de una calle que es de hormigón. Yo soy defensora del hormigón, pero se nos pone a un precio que es casi, bueno, prohibitivo, y más porque esa calle es grande, vamos, es ancha y larga. Pero le hemos pedido, como tienen que venir los que decía de la empresa de arquitectura, les vamos a pedir opinión profesional a las empresas que se dedican a esto, para que nos digan si el arquitrán en pendiente, que es la duda que también siempre se genera, ¿no? Que se mantuviera bien, el tiempo de duración, en fin. Entonces nos van a, en la visita, yo creo recordar que, eso ya no recuerdo yo si va a ser a primeros de la semana, después de Semana Santa, o se iba a intentar venir en esta primeros de semana de el lunes o el martes, vamos. Y nos van a dar la opinión y ojalá, bueno, a ver lo que nos dicen y ver los números, a ver si podemos abordarla. Pero al final vamos a intentar de dar una respuesta y si no, pues lo tendremos en consideración de cara a futuro. Vamos con otras cuestiones. Por ejemplo, nos dicen, igual que todo el mundo se lleva los perros a sus casas y pisos, se puede llevar también cabras. Es porque los perros molestan a los vecinos ladrando, bueno, pues, y demás. ¿Se puede regular desde el ayuntamiento alguna ley? Si son abandonados los animales, si los dueños se van a trabajar, ¿se les puede quitar el perro? Bueno, pues hace una reflexión en ese sentido. Otra problemática, aparte de la que comentamos antes. Sí, hay una ordenanza municipal que de obligado cumplimiento, que además pueden consultar en la página web del ayuntamiento. Y bueno, y ahí viene regulado. Luego, los problemas de convivencia con vecinos, bien porque tengan mascotas, perros que molesten y tal, eso es a través de denuncia, como cualquier otro conflicto de vecinos, es a través de denuncia, donde normalmente es en la Guardia Civil, pero que donde entienda que se pueda presentar también la jefatura de policía, y nosotros ya dirigimos la denuncia al ámbito que corresponda. Pero es total y plenamente denunciable las molestias, porque ni los perros pueden ladrar, a lo mejor molestan, pero ni podemos estar montando fiestas en nuestra casa a costa de alterarnos el descanso de los vecinos y su tranquilidad. Así que esas cosas están estipuladas y se puede intervenir, y le invito a que conozca la ordenanza de tenencia de animal en este caso por la página web del Ayuntamiento Municipal, donde está esta ordenanza, que pueda consultar si quiere conocer ya en profundidad alguna de las, donde vienen las obligaciones, los derechos también de los dueños de las mascotas, y pueda buscar aquello que le parezca interesante, ¿no? De hecho, si no me equivoco, con las promociones públicas de vivienda, en algunos casos está prohibido, entre comillas, bueno, de hecho, está prohibido que se cuente con mascotas, con perros y demás. Lo que ocurre es que si hay acuerdos de los vecinos, pues se permite, pero que hay veces donde está esto restringido incluso. Sí, yo creo que eso se puede hacer, tanto por los promotores como la comunidad, ¿eh? Es decir, estas cuestiones son de ámbito, digamos, comunitario, y la comunidad de vecinos puede determinar libremente pues esas acciones, igual que se regulan, ¿no?, otros términos en los que, porque al final la comunidad de vecinos se ponen las normas dentro de la ley, las normas para la convivencia en el bloque. Entonces ellos tienen plena libertad para regularlo con la mayoría, eso es evidente. Es obvio que a través de asamblea y número de respaldo de los acuerdos que se adopten, y se puede perfectamente. Sobre todo para bueno, claro, un poco incitar a los propietarios a que bueno, pues respeten también y pueda haber convivencia definitiva para que todo, bueno, pues tengamos una convivencia normal y corriente sin problema. Ahora, pues eso sobre ese tema. Otra cuestión, nos envían una fotografía que está viendo por aquí que corresponde a la calle Alhambra, puede ser, porque habla de que dice, quiero informar con esta foto, a ver si pueden arreglarlo, es un peligro, sí, es en la acera de Varada, nos comenta, no sé cuál es el nombre de la calle, creo que es la calle Alhambra, me parece. Sí, sé cuál es, porque además la reconozco yo. De todas formas, se le va a dar parte, vamos, del tirón al servicio de mantenimiento que tenemos. Yo insisto en la aplicación que pusimos en su día y que creo que esto es como muchas veces nos ocurre también. Tenemos en los momentos de presentación fue muy utilizada, parece que, bueno, yo no tengo las estadísticas que el concejal me se las pedí para que poder revisar, ¿no? Si la gente sigue dando parte a través de la aplicación Mejora Urique y de todas formas voy a transmitirlo, pero aprovecho para recordar que cualquier vecino o vecina a través de su móvil buscando en la aplicación, la app, Mejora Urique puede dar conocimiento formal de cualquier incidencia de estas características como la que nos están denunciando y por tanto los servicios de reparación pues lo meten dentro de su programa de intervenciones y yo voy a dar personalmente pues el aviso de este caso que nos envía este vecino o vecina. Este último caso es una etapa de registro. Además, es que una etapa de registro que está fatal y que puede provocar, es obvio, vamos, puede provocar, tiene riesgo y hay que quitarlo y sustituirla, está claro que sí. Nos hablan ahora de, dice un oyente, el deterioro del acceso al centro de enfermos de Alzheimer. Por ellos, el estado del mismo impide el uso de personas con movilidad reducida. Hay una entrada por la cuesta que está muy deteriorada y además existe un escalón que lo dificulta, dificulta el paso a sillas de ruedas. Según nos comenta el oyente, elevó esta queja a la dirección y esta le comentó que era competencia del ayuntamiento. Bueno, el ayuntamiento creo que ha dado muestra y prueba sobrada de lo que es el respaldo, ¿no?, a un servicio de estas características, de este centro que está en un inmueble municipal y lo que pasa es que el deterioro o el acceso es el mismo desde toda la vida de Dios, es decir, a la nave de la antigua Cubri se accede por esa zona. Es verdad que el pavimento pudiera estar, digamos, algo deteriorado, que se pudiera mejorar, pero lo que es la pendiente, eso no es fácil de eliminar. Es decir, que el acceso con mejor o peor paso no puede variarse mucho más, pero miraré si en este caso hubiera alguna actuación de posible mejora, porque es verdad que es calle, ¿no? Es espacio público, es espacio municipal, pero bueno, también se puede muchas veces por los propios centros atender estas cuestiones de tu entorno inmediato para poder mejorar el servicio. Pero bueno, lo veremos y ver en qué estado se encuentra, porque es verdad que no soy ahora mismo de recordar, capaz de, ahora mismo de recordar el estado en el que está el pavimento de esta entrada. Otro oyente, la participación es a través de preguntas, sugerencias, o bueno, pues en este caso hace esta reflexión un oyente, quiere dar ánimo a la alcaldesa por aguantar las falsedades de la oposición, dice. Bueno, pues esto se irá más en el marco político. Pues mira, se agradece, pero es verdad que últimamente yo no sé si es cuando llegan las campañas dice que uno muestra su cara, ¿no? O la precampaña, y estoy viendo de nuevo una cara conocida de mi parte, pero que hacía tiempo que estaba algo oculta y que ahora con la actividad, ¿no?, medio frenética que está teniendo, pues aparece lo que es y siempre en esa confusión. Yo gente y personas que han sido alcaldes de este pueblo, con independencia del partido que sea, han tenido siempre mi máximo respeto. Y yo lo que no puedo comprender es escuchar determinadas cosas de personas que han sido alcaldes, que ahora se presentan en mayo para volver a hacerlo, las cosas que dicen, de verdad, porque se demuestra un desconocimiento importante. A mí me preocupa, ya te pones a mirar, te preocupa porque parece que no conoces cómo funciona la administración. Y a esos titulares, ¿no?, que se quedan en titulares, muchas veces de alarma, en vez de alegría, que también lo son, pero que son titulares que no están sustentados en ninguna información, como lo que decía, ¿no?, de lo de la depuradora. ¿Tú sabes lo que es llegar a una Junta de Andalucía después de 40 años gobernada por otro partido? En la dimensión, en las obras de interés de la comunidad, de depuradoras de toda Andalucía, que tiene asumida esta administración, que la dirección general recién llegada, además hay todavía espacios en los que se están manteniendo los profesionales que estaban y que me imagino que irán cambiando con una naturalidad y normalidad, pero claro, la dimensión de ese trabajo es muy importante, ¿eh? De verdad, creer que ya alguien puede decidir el tirón por la de Ubrique va. Yo de verdad, queda muy bien para un titular, queda muy bien para lo que pretenda, pero desde luego es un desconocimiento de lo más absoluto de cómo funciona la administración autonómica e incluso los municipios. Hablar de que, es que ya me he animado con esta, que escucha ciertas cosas, el canon autonómico termina en el 2022. Mira, el canon autonómico no tiene fin. El canon autonómico atiende a la ley de aguas europea, en el que nos obliga a los ciudadanos europeos a contribuir al mantenimiento y sustento del medio ambiente, con una responsabilidad compartida. Y nos guste más o menos pagar, que a nadie nos gusta, pero yo en el fin puedo estar de acuerdo. Se trata de que en la contribución de esos ciudadanos, a través del canon autonómico que se le llama, pues generan un fondo de inversiones para las infraestructuras, en este caso especialmente de las depuradoras, ¿vale? Y que la Junta tendrá que ejecutar. Si no ha ejecutado, como se ha dicho últimamente, el presupuesto íntegro, bueno, pues que ejecuten. Yo siempre, para adelante, ¿no? Si tú tienes dinero, ejecuta. Pero el canon autonómico es una cosa, y el canon de mejora, digo, a ver si algunos ya que han sido responsables, un alcalde en materia de agua, en materia de hacienda, dominan un poco los términos. El canon de mejora termina en el 2022. Y el canon de mejora es un canon que el ayuntamiento aprueba después de solicitar autorización a la Junta de Andalucía y por el que nosotros, a través del recibo del agua, los vecinos y vecinas, en este caso de Ubrique, pues contribuyen con ese canon de mejora a un programa de infraestructura de agua, ¿vale? Eso se aprobó, creo recordar que fue en el 2003 aproximadamente, se renovó el canon que había y ese canon está aprobado hasta el 2022, pero ese es el canon de mejora del Ayuntamiento de Ubrique, que nada tiene que ver con el canon autonómico, que desde luego el ayuntamiento no puede modificar y que depende de la comunidad autónoma, que depende o se crea a través de una ley de agua europea y que no tiene fin. Es decir, este canon, no sé, algún día lo quitarán o no. De momento, desde luego, que yo sepa, no se baraja. Entonces, hace esos baturrillos de hablar de unas cosas confundiendo otras. Yo es que muchas veces a mí me cuesta trabajo entender que lo que se dice, porque claro, la gente que no conoce, pues dirá, bueno, que esto termina el domingo. Pero es que yo me quedo sorprendida, porque claro, conocemos un poquito el funcionamiento, las leyes, los parámetros que tú tienes que trabajar en al frente de una administración como gestor. Tienes que conocer bien la normativa y sus oportunidades. Y bueno, y esos mensajes, como digo, titulares, ya está. Porque de profundidad y de conocimiento, muy poquito y todo confundido y ya está. Y además, el canon autonómico no dice que los que aportemos. El canon autonómico, como es a nivel de Andalucía, no significa que lo que aportemos los ubriqueños se vaya a invertir en Ubrique. Es decir, que nosotros aportamos como andaluces y andaluzas nuestra contribución al sustento de la infraestructura, en este caso de depuración especialmente de agua, para el mantenimiento, como decimos, del medio ambiente. No sé si algún día, cuando la Junta de Andalucía termine todas esas infraestructuras de mejora de depuradora, seguramente aparecerán otras mejoras que haya que hacer en otras depuradoras, obras nuevas. Y esto es como una rueda que va a ser difícil de que algún día veamos. Pero bueno, que a mí no me toca decidir el canon autonómico qué vida tiene ni deja de tener. Ahora, como alcaldesa de Ubrique, sí le explico a la gente que el canon de mejora del Ayuntamiento de Ubrique termina en el 2022 y es una competencia que a través de la autorización de la Junta de Andalucía, si no, no se podría implantar, que si lo propone el Ayuntamiento y quien lo activa es el Ayuntamiento con un programa de obra que se hizo, como estamos diciendo, en el año. Ya, vamos, cuando se renovó fue en el 2003, si no me falla la memoria, ¿no? Hablamos ahora de empleo. Una oyente pregunta si hay alguna plaza, algún puesto de trabajo, se refiere, previsto dentro de los planes de empleo o la bolsa de trabajo para turismo. Para turismo. La otra vez tuvimos, pero en este no soy capaz. Mira, en la página web del ayuntamiento están colgados, que eso es importante también y le agradezco a la persona que pregunta. Es que no soy capaz de recordar todas las ocupaciones, pero quiero recordar que no, que turismo en esta ocasión no teníamos puesto ningún puesto. Pero puede consultarlo en la página web del ayuntamiento, que tenemos todos los puestos que se han presentado para la Junta de Andalucía, para estos planes de empleo, y pueden consultar. Y además que comprueben su adscripción en la oficina de empleo, que miren lo que se va a pedir, por si pueden ir al SAE y apuntarse en estas categorías para tener mayor oportunidad. Y recordar a los jóvenes también, aprovechamos para eso, menores de 30 que tienen que estar apuntados en el plan de garantía juvenil y que también lo hagan a través de la Casa de la Juventud, en Andalucía Orienta o el Club de Empleo, ¿no? Todavía no ha comenzado el proceso de selección, así que todavía pueden ir perfilando más hacia esos puestos de trabajo, ¿no? Todavía está tiempo eso de mirar si estuviera este puesto, que yo creo, pero bueno, que lo mire y lo compruebe y que vea también lo que se pide, porque a veces, bueno, pues tu preparación te permite apuntarte en varios códigos, en varias categorías, y que mire lo que vamos a pedir para tener oportunidades, ¿no? Nos marchamos de nuevo hasta la barriada de Andalucía. Hablamos antes de esa imagen que nos mandaban, ¿no? Desde la calle Alhambra. Un oyente pregunta por el arreglo de los jardines de la calle Granada. Comenta que los aledaños sí están arreglados. Cuando me lo plantearon aquí, hablé directamente, porque digo, en vez de decirle a la conceja, porque como es un tema que, como dije, yo ya lo dejé cerrado, tratado, el conceja me dijo que bien, pero bueno, llamé directamente al responsable de jardines para que me aclarara. Me dijo que se estaba el tema de riego, que es uno de los problemas que tenemos importantes ahí en la calle Cruz, que también nos ha salido otras veces, en el casco antiguo, que tenemos también a vecinos demandándonos, y que tenemos que terminar de ver cómo resolvemos eso, el riego que necesitamos en esa zona. Pero yo también he pasado por allí, ya digo, voy a mirarlo, y lo he visto bien. Ahora, yo no sé si estamos hablando de la riate que yo hablaba, ¿eh? Y de siempre los vecinos me han demandado en esta calle. No sé si más adentro habrá alguno que se me escape que esté en mal estado, porque al paso sí me he parado para mirarlo y estaba en principio bien, y lo vamos a mirar. Vamos, yo voy a intentar de que esa zona, que además embellece la barriada, recordemos que además la barriada de Andalucía queremos, vamos a hacer un parque infantil en la plaza allí de la barriada, que es una zona que nos parece de interés, porque es de las barriadas que están a la entrada, porque, en fin, hay que también mantener todas nuestras periferias y nuestros barrios, y vamos a intervenir allí haciendo mejoras, y será el caso también lo que hacemos siempre, cuando vayamos a hacer una obra nueva, le damos un repaso a todas las cosas que podamos mejorar sin mucho coste, digamos, porque ya la inversión gorda es esa obra nueva, para mejorar todo lo que es el barrio y hacer reparaciones y mejoras en el mismo, incluidos los parques y jardines o los arriates en este caso. Hablando de agua, un oyente pregunta por el tema del recibo. Dice, pues, quería preguntar el motivo por el que el recibo del agua es tan caro. Un Ubrique pone de ejemplo su última factura con un consumo de 9 euros... y el importe total ascendía a 53. Comenta que el agua en Ubrique es un bien muy accesible. ¿Por qué tiene ese precio? Bueno, el agua está establecido en la ordenanza, que él puede consultar los precios. Lo de que el agua cara en Ubrique, no sé si habrá visto recibo en otros lugares. De todas formas, nosotros estamos es decir, el agua es verdad, que vuelvo a repetir, porque atiende una ley que modifica las contribuciones. Más allá de lo que tú gastes, tú tienes que contribuir al mantenimiento de toda la infraestructura de agua. Tanto en los sistemas que tú tengas, Ubrique o cualquier pueblo, ¿no? Tiene sus sistemas de abastecimiento, unos más caros, otros más baratos, pero en función de tu sistema tú tienes que contribuir también a la amortización, el mantenimiento de toda esa infraestructura, y no debe haber grandes variaciones, salvo el canon de mejora, que es lo que hemos dicho antes, que es el que depende de, vamos, que llevamos muchos años pagando en nuestra localidad, con infraestructuras que se hicieron, pues, de envergadura, el anillo de conexión del agua, toda la sustitución gorda que se hizo y la inversión en materia de agua, y yo siempre invito que ante la factura, porque yo he tenido este debate en la calle muchas veces, mira, las facturas es algo que nos hemos dejado pendiente y habrá que tenerlo en consideración, y lo haremos, porque hay que acercar, se lo decía al gerente muchas veces, lo que es la gestión económica del servicio a la gente. La gente tiene que conocer porque es lo que paga, desgranar, ¿no?, esos conceptos que tú dices, bueno, si mi consumo son 9, ¿cómo pago el resto?, ¿no? Que te los desgranen, que se te explique. Y uno, desde luego, gracias no le va a hacer, ¿no? Porque al final va, pero que tú sepas lo que estás pagando y por qué lo estás pagando, ¿no? Entonces, eso hay que hacerlo, pero mientras, yo invito siempre a todo el mundo que no te quedes con la duda de lo que estás pagando de agua, que a veces hay, sin darnos cuenta, pequeñas fugas y cosas así que no son detectadas porque a lo mejor no son gordas, y puede ser, que yo iría a la oficina de agua de Mausa, en este caso, de la empresa municipal de Aguas de Ubrique, y que mire con ellos el recibo si está bien. De verdad, yo lo haría, ¿eh? En el caso de las obras de mejora, que todos tenemos que pagar, es cierto que son obras poco vistosas, ¿no? Que quedan bajo tierra y parece como que no se ha hecho nada, pero es cierto, ¿no? Que con esos anillos y la sectorización que se hizo de la red, se puede ir cortando agua para mejoras, si hay fugas, etcétera. El servicio de manera considerable, Juan Carlos, que recordemos que entonces, y nosotros tenemos edad para recordar, cortes de agua que se producían cada 2x3, lo que tú dices, no puede pues gestionar servicios en función de cortes para las reparaciones. Sí, incluso cuando faltaba para el abastecimiento y se tuvo que repartir por zonas. Exactamente. Entonces son obras, como tú dices, que quedan enterradas, nadie lo ve, obras caras además, porque hombre, no son económicas. Y bueno, y es verdad que pagamos y dices tú, pero bueno, las garantías se supone que están en tu casa cada vez que abres el grifo y en la de todos los demás, porque no pagas solo la tuya, sino que pagas y contribuye a que todo el mundo tenga agua, ¿no? Pues eso sobre el tema de agua que planteaba un oyente. Buenos días, dice otro oyente. ¿Podría preguntarle a la alcaldesa qué medida tiene que tener un acerado para solicitar que te pinten una raya amarilla para que no te tapen la puerta, ya que tengo un acerado pequeño y a veces me obstaculizan para entrar? No hay medida concreta para solicitar la prohibición de aparcamiento en la puerta de una vivienda. Normalmente, creo que lo hemos comentado también en varios programas, las medidas de mínima de accesibilidad en acerado, creo recordar que son los 80 centímetros de ancho, pero lo de aparcar o no en la puerta, en función, la policía informa de primero si la persona que tiene que acceder pues tiene movilidad reducida, tiene alguna discapacidad y por tanto accede a la puerta, ¿no? A la vivienda a través de ese espacio que normalmente se le bloquea, pues se suele tomar se suelen tomar las medidas de pintar esas líneas amarillas que vemos. Pero que el análisis, digamos, de la anchura, de la idoneidad, de que no tenga otra forma de corregirse la situación, corresponde al informe de la policía una vez presentada esa solicitud. Así que yo invitaría al vecino o vecina que nos hace esta pregunta a que solicite que se le pinte la entrada de su casa en amarillo y lo informamos y luego le contestamos. Nos preguntan también por la subida. ¿Por qué no hay rallies? Se refiere a la subida Ubrique. A causa de los votos de la jornada electoral y no lo ponen para otro fin de semana. Bueno, pues ahí la verdad es que ha sido doloroso, entre comillas, ¿no? Ha sido duro para la escudería Ubrique, que además se incorporaba en esta ocasión como europeo, dejar sobre la mesa la fecha que se tenía previsto, que era el fin de semana de las elecciones generales. Creo que quien nos pregunta pues también entiende, ¿no?, que es un día que tienen que estar los accesos a los municipios totalmente libres y no pueden estar condicionados para que la gente pueda ejercer su derecho fundamental, como es el voto, en el momento que quiera. Y la escudería estaba buscando fecha. Lo que pasa que es verdad que han explicado el presidente y la junta directiva, han estado explicando en reiteradas ocasiones la dificultad que tiene, porque cuando tú eres prueba europea en campeonato nacional y autonómico y andaluz, claro, tienes que buscar un fin de semana que no coincidan con otras pruebas de esos campeonatos. Entonces, es difícil encajar un día donde no haya, un fin de semana donde no haya una de esas pruebas, andaluz, nacional y europeo, ¿no? Ahí es donde radica especialmente el problema. Se estaba mirando para otoño y, bueno, yo no renuncio todavía, no he escuchado que se haya descartado por completo y bueno, me imagino que también en breve sabremos si será posible o no, porque ya es cuestión de coger los calendarios, como decimos, de los distintos ámbitos y ver si hay algún fin de semana que pudiéramos tenerlo, pero es difícil, la verdad que es muy difícil de encajar, ¿eh? Nos vamos ahora hasta la barriada de Antonio Vega. Para la alcaldesa una pregunta. ¿Para cuándo se tiene prevista la terminación de las obras de la plazoleta del Llanchampó frente al Colegio Reina Público Ramón Crosa? Hemos hablado en diferentes oportunidades, ¿no?, de esta actuación. Pues con eso vamos a empezar el próximo programa que venga. Es que es una información que he pedido, todas las obras que tenemos en marcha, que como digo es un volumen considerable, y ya para el próximo programa le he dicho al concejal que quisiera la relación de las fechas de previsiones de término, actuaciones que tengamos abiertas y vayan a depender de otra anualidad más, para que la gente le quede meridianamente claro cómo se va a quedar cada una de las obras que le preocupan, le interesan o le afectan, ¿no? Y entonces, si me permite, en el próximo programa lo vamos a informar y vamos a dar todos los datos, ¿vale? Porque al día de hoy es que no lo tengo. Como ya lo he pedido con carácter general, no tengo concretamente la fecha de previsión, que tampoco debe de ser lo habitual, y mojándome un poquito, para finales de verano por ahí debería de estar, vamos, lista, porque normalmente son de seis meses, vamos. Pero bueno, que lo vamos a aclarar con datos y dentro de lo que es, porque yo me sonrío en esto. La previsión, pues un mes más, y bueno, luego ya lo que muchas veces ocurre, ¿no? Que al final el mes pues es un poco más, pero en fin, por lo menos ya a estas alturas sí tenemos que tener una orientación estimada de la fecha de término. ¿Para cuándo se van a terminar de arreglar, en este caso, en concreto, la calle Consuelo Vega? Dice un oyente que le entra agua en su casa por culpa de los baches. Bueno, miraré exactamente qué es lo que me dice para no equivocarme en la respuesta, ¿vale? Si me permite. Un oyente de la calle García Lorca, paralelas a la Avenida España, quiere comentar que la trasera de algunos bares de la avenida son usados para poner cajas apiladas, no solo un día, sino que a veces están allí toda la semana. Este oyente nos comenta que pasa por ahí con un carrito de bebé, con el peligro que supone bajarse de la acera para sortear estos obstáculos debido a la estrechez de la calle. Que se queja de las cajas que apilan algunos, en este caso concreto habla de García Lorca, a las espaldas de la avenida, y que algunos bares, bueno, pues utilizan no solo de forma puntual, sino durante muchas ocasiones. Pues estamos ahora, vamos a intentar darle un repasito a todas las obligaciones, porque la policía también ha estado haciendo actas de denuncia y queremos remitir un escrito recordándole todas las obligaciones a los establecimientos, especialmente de la avenida, que están obligados para intentar evitar que entremos de nuevo en prácticas no correctas y que luego también evitemos las sanciones, que desde luego sea, ¿no?, intentarlo al menos, que sean las menos posibles, y vamos a dirigir un escrito con el recordatorio de todas estas cuestiones. Estamos en los últimos instantes, pero bueno, llega un tema de envergadura, porque dice un oyente, quisiera saber cómo va el PGO y para cuándo el esperado plan, si se va a poner en exposición pública. El pegón. Pues, perdona, que estaba atendiendo, y ahora ya al término lo comento, que el pegón estamos intentando, bueno, llevarlo con carácter inmediato. Ya el concejal tiene, y creo que nos remitían en esta semana, las correcciones de determinadas cuestiones de que no estaban incorporadas en el documento que nos remitió el equipo redactor. Y el concejal también iba a hablar con el equipo para determinar el día que va a venir a Ubrica para sentar a los grupos municipales, ver también ya toda la documentación con carácter general o atender las dudas que sean y ya casi para aprobación sobre la marcha. Pero tenían que corregir en el documento que nos remitió para aprobación inicial, tenía correcciones que hacerse, se la han exigido y bueno, y dicen que ya lo iban a tener en estos días preparado y a expensa de concretar cuando nos llegue y que venga ella también, como digo, el responsable de este documento para dar cuenta a los grupos municipales. Esperemos que pronto. Comentaban, ¿no?, que estaba consultando, que querías comentar. Porque, no, me estaban eso, que hoy tenemos aquí al candidato, ¿no?, de por la provincia, al número uno de la candidatura socialista y a Fernando Grande de Malasca. Y me estaban preguntando varias cosas de intendencia y por eso, perdón un minuto, porque es que me estaban insistiendo ya por dos o tres días cuando he visto números que no son muy habituales que coincidan en mensaje, digo, algo está pasando, por eso estaba contestando y ya está. Vamos a tener al actual ministro del Interior esta tarde en una visita aquí yo he querido que dentro del sector de la piel pudiera llevarse algunas demandas específicas donde el gobierno va a tener que participar en alguno de sus momentos. Por eso vamos a ir a la Escuela de Artesanos con todo lo que es la cualificación y formación para el catálogo nacional de ocupaciones, y poder, bueno, pues cuando trabajemos con la Junta, lo que son los contenidos didácticos que tienen que darse para crear categorías específicas del sector de la marroquinería, pues que conozca de primera mano esta demanda y además contarle también lo que yo creo que el gobierno ya mismo va a tener que también intervenir dentro de la indicación geográfica protegida, de productos no agroalimentarios, como va a ser la piel de Ubrique, para que ellos también lo impulsen con todos los contactos continuos que tienen con Europa y vayamos viendo también esa inclusión en el marco de la marca España. Entonces me creía que era un lugar donde va a tener, se va a llevar tarea como candidato a, también al Congreso de los Diputados y actual ministro, y luego vamos a pues aprovechar para dar una vuelta por la zona peatonal y tomarnos un café con él antes de irnos a Arco, porque en Arco tenemos un acto público toda la sierra con él, y luego ya terminaremos con nuestra tradicional pegada de carteles, que por cierto nosotros vamos a pegar todos los paneles que le correspondan al partido. Yo creo que confundir los chivos con las cabras, decir, no ver con naturalidad las celebraciones de las elecciones y creer que eso afea en algún momento, yo no lo comparto. Es cierto que al mi partido le he dicho que no coloquemos pancartas, ¿no?, elementos en altura que vayan a las zonas de tránsito de las procesiones, sobre todo también por el riesgo que pudiera tener. Y bueno, y los paneles al final son en sitios que se tapan normalmente por la gente, la aglomeración de gente, y que yo creo que esto hay que naturalizarlo, ¿no? Las elecciones nunca fean, coincide a veces con determinadas fiestas, con determinadas costumbres, y yo creo que la naturalidad en estas cosas hay que también llevarla por delante y no creer que uno está ensuciando nada. Otra cosa es cuando pasan las elecciones y a veces estos que son tan exquisitos, ¿no?, por no afear, pues se tiran los paneles puestos, no los paneles municipales que se retiran por los servicios municipales, sino sus propios ya banderolas o pancartas, y se tiran un tiempo considerable hasta que los retiran de nuestras calles, que terminadas las elecciones. Yo soy partidaria de que al día siguiente, a los dos días, tienes que quitar toda tu propaganda, y no siempre ha pasado aquí. Nosotros sí, pero no por todos los partidos. Ha entrado una nueva remesa de preguntas, no sé si nos va a dar tiempo, estamos ya al último instante. Por ejemplo, piden la limpieza de la conexión entre la avenida de Cortes y la avenida Parlamentarios. Creo que se refiere más bien a la parte de la Fuente de San Francisco, de tal manera, donde hablábamos. Tiene que ser. Bueno, me dicen que, bueno, pues se trata de una vereda que serpentea entre ambos lugares. Vale. Bueno, en cualquier caso, bueno, la limpieza en la zona. Vale. Pregunta por... Yo me supongo, a veces también eso, lo de la limpieza, me imagino que se refiere a limpieza de jardinería o limpieza viaria. No, hablan de la limpieza del suelo, de jardinería, porque hablan de que hay allí hay una cebuche que causa bastante suciedad. Entonces, de acuerdo. Le llaman la vereda. Sí. Mm. Pues una vía que desemboca en Andrés Segovia, me comentan. Un oyente comenta que hay gente que está en la bolsa y no lo llaman, pero dice que tiene dos hijos parados y llevan más de 3 años esperando que lo llamen. Pregunta por el sistema de elección de la bolsa. Pues afortunadamente y desgraciadamente, pero en primer lugar lo de afortunadamente, la bolsa se rige por unos criterios conocidos, un baremo establecido para todos y todas las solicitantes de la bolsa. Se le aplica en función de las características personales y familiares, características sociales y económicas, y en función de esos criterios, los mismos aplicados a todo el que solicita la bolsa, y en función de la categoría que ya el que presenta esta solicitud elige, que nosotros ampliamos de una a dos categorías para tener una mayor oportunidad y también para romper, ¿no?, determinadas barreras de empleo femeninos y masculinos. Y se le aplica a todo el mundo por igual. Puede informarse de su puntuación a través de la revisión de su expediente, que seguro que estará, ya pasó el periodo de alegaciones y estará bien. Y lo que ocurre es que, por desgracia, pues son muchos los demandantes de trabajo del ayuntamiento, de la bolsa, y claro, esperar al turno que te toque, dependiendo de dónde estés ubicado, según tu puntuación, por datos objetivos y conocidos, pues es difícil, yo no entiendo. Mientras, lo que le digo a todo el mundo, ante las necesidades de sustento familiar, tanto de los servicios domésticos como la propia manutención, ¿no?, de los miembros de la familia, para eso están servicios sociales comunitarios, pero nosotros hemos querido desligar lo que son las necesidades sociales ante determinadas circunstancias, que ojalá fueran puntuales, con lo que es el derecho a acceder a un puesto de trabajo durante 6 meses en bolsa, que tiene que ser respetado a todas luces, porque si no, no tiene sentido el ordenar, ¿no?, a la gente en función de su situación, como digo, tanto social como, como económica. Uh-huh. Un oyente dice que, o se queja de que se paga alcantarillado en la factura y que, sin embargo, muchas alcantarillas están sucias hasta arriba. Es lo que decíamos, el canon autonómico se paga y la depuradora no está todavía mejorada. Es verdad que a veces se pagan conceptos que se gastan y se destinan atendiendo a los planes que se tienen de intervención y estoy de acuerdo que a veces dices, bueno, estoy pagando esto no y hay aquí una avería y no se ha arreglado. Pues sí, le doy toda la razón y ocurre. En la avenida Carlos Cano, un oyente alerta de que hay una alcantarilla suelta y que puede causar reventones de ruedas y alguna complicación, dice. Pues allí sí, hay tránsito, pues lo voy a dar también mejor. A la altura de la obra que se está realizando, en ese punto. Sí, ya tenemos pavimentado allí casi todo el parque. He pasado, me quiero llegar, y está muy bien, la verdad que ha quedado la obra bastante bien. Están terminando todavía, vamos. De todas formas, sobre la alcantarilla está en la parte, sí, de, la parte de arriba. Sí, de arriba. Sí, sí. Y un oyente pregunta si hay alguna posibilidad de que el agua en la zona de Mirasierra pudiese ponerse directamente de la red y no del aljibe. Según comenta, tener aljibe solo son problemas y más gastos. Los sistemas de abastecimiento de las urbanizaciones son difíciles de cambiar. Hay momentos en los que el servicio se ha permitido, recuerdo la 113 o algún caso en los que ya se conectan, pero no sé, ahora mismo no tengo el conocimiento tampoco para saber si sería posible o no. Pues siguen llegando preguntas, nos vamos a tener que quedar aquí. Creo que alguno más, la última creo, ¿para cuándo van a pintar los pasos de peatones del polígono industrial Cuestecilla de Castro? Bueno, le estamos haciendo ahora mismo pintura de tráfico y señalización de seguridad vial, que estábamos por la Nueva Vega y conforme vayamos culminando esos pasos de peatones, pues iremos extendiendo a las otras zonas. Es verdad que ahora viene el tiempo, afortunadamente ha venido muy pocos días, pero ha venido algo de agua y ahora se intensificará todo lo que es el pintado de la señalización vial, ¿no? Y ahora sí, la última, porque no tengo más tiempo, pero bueno, nos siguen llegando esas cuestiones. Un oyente comenta que en el Parque de la Estrella está muy bien, pero pide que miren la cancela que da directamente a la acera. Pide algún elemento más de seguridad para que la salida no dé directamente a una zona con tráfico constante. Bueno, hay el espacio que tú pasas y hay una baranda que más ancha de lo que es el acceso de salida para que el vecino, para que el niño o la niña o no salga del tirón a la calle. No, me lo han propuesto otras veces, pero con esto, es decir, no estaría mal verlo, que también lo compartió. Bueno, se podría hacer toda la valla de toda la acera, bueno, lo mismo no estaría mal, pero que la seguridad está garantizada, porque es como si tú sales de, no voy a poner el ejemplo del embudo porque si no puedo generar movimiento guaya y total, pero tú tienes una salida estrecha y tienes una baranda más ancha que te para, tú no puedes acceder a la zona rodada, como no sea ya que gire y pero gire a una velocidad y te vuelva a tirar, en fin, que no es el riesgo, ya frenando ahí es el riesgo de cualquier acera o de cualquier calle. Ahora sí, nos quedamos con esa última cuestión. Al final han podido entrar todas por parte de nuestros oyentes. Nos quedamos aquí para dar paso enseguida a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique y para despedir esta edición de la mañana, por supuesto. Isabel Gómez, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros, a todos los que han participado en el programa y nada, y animar a la gente a la participación el 28 y un placer estar con todos vosotros.